defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Continuamos, nos vamos a extender unos minutitos, pero la verdad es que es maravilloso poder contar en esta mañana con la presencia de la doctora Lidia Ronte. Ella es actualmente la directora de los centros de salud de la Municipalidad de San Pedro. Y bueno, está acá para poder charlar con nosotras y continuar con este tema con el que hemos comenzado, que es el embarazo adolescente. Así que, bueno, buen día, Lidia. Muy bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco la posibilidad de poder transmitir un poquito algún concepto, alguna experiencia al respecto de lo que es el embarazo adolescente. Y, bueno, tener un espacio así es muy importante. Uh-huh. Nosotras, justamente antes de que vos llegaras, estábamos hablando de un trabajo que se hace en Cuba y luego estábamos mirando acá también unos estudios donde nos hablaban de las causas de por qué. Bueno, hay, según las estadísticas, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es madre, se convierte en madre. La verdad que es bastante alarmante, pues son muy chiquitas. Y bueno, y estábamos tratando de compartir con los oyentes cuáles serían las causas. Y entonces, bueno, en esto Te convocamos pero a que vos nos des más tu, que nada tu mirada. Porque sabemos que tenés poco tiempo, es como si nos pudieras transmitir un pequeño resumen de tu mirada, porque todas sabemos que, bueno, tu trayectoria tiene mucho que ver con este tema, siempre has trabajado en esto, y ver desde tu mirada cómo ves hoy la realidad. ¿Qué te parece, Lidia? Sí, yo creo que si bien se viene trabajando con la parte de sexualidad, con todos los temas que tengan que ver con sexualidad, falta aún trabajarlo mucho en los colegios. Yo creo que el correr por asistencialismo nos quita un poquito de tiempo para todo este tipo de difusión, prevención, de talleres, charlas y demás, que también estaría muy bueno poder implementarlos, porque sabemos que tenemos los medios, sabemos que contamos actualmente con métodos anticonceptivos, el que le parezca a cada persona uno tiene en cuenta y hace una cuestión de consejería, o sea, no uh-huh. imponemos nada, simplemente que vemos que a los adolescentes les cuesta un poquito esto de mantener un orden, de tomar su pastillita todos los días, y por ahí prefieren inyectables. Hoy día también se colocan DIU a chicas jóvenes, que antes no lo hacíamos, porque bueno, en medicina uno va cambiando de acuerdo a los a lo que se va viendo, a los resultados y demás. Así que hay cambios y contamos con medios, pero tal vez lo que pienso que ocurre es que a las adolescentes les cuesta, a las o a los, porque también estaría sería interesante que los chicos puedan acercarse y recibir algún tipo de explicación, y o la pareja. Uh-huh. Entonces es una cuestión de dos, no es de ni de claro. ella ni de él, es de los dos. Uh-huh. Es planificar, es disfrutar de la sexualidad sin correr riesgos. Entonces, me parece que estaría bueno poder contar con un espacio donde se hable básicamente de anticoncepción o de métodos para poder regular y desear un embarazo cuando lo tengan bien planificado, cuando estén en condiciones, y no que sean embarazos adolescentes por ahí no deseados, que esto lleva una problemática importante. Son mamás que no estaban preparadas para tal fin, y después cuesta, desde pediatría también encuentran resistencia para los controles, o en fin, por ahí son chicas muy jovencitas que todavía estaban ellas terminando de salir de pediatría y ya se encuentran claro. en el servicio de maternidad, de obstetricia. Entonces, Creo que básicamente deberíamos ir pensando en un espacio donde puedan ir tranquilamente a recibir su consejería y no ir a un consultorio de ginecología, que por ahí tienen ciertos pruritos para estar, porque el qué dirán, por qué vino acá, tal vez está embarazada, entonces no les gusta exponerse. Es muy iluminador lo que decís, porque sería un espacio entonces especial para adolescentes y de consejería reproductiva, se les llamaría, se podría definir de esta manera. ¿Y cuál sería el ámbito ideal que vos crees para que donde exista, se pueda dar este espacio? La escuela, yo creo que la escuela y algunas escuelas intentan poder cumplir con la ley de sexual de la ley de educación sexual integral. Pero sabemos de las dificultades que se tiene en la escuela para poder llevar adelante este trabajo. Y en el hospital, por ejemplo, o en el centro de salud, está esta cuestión de que si voy a hacer una consulta con la ginecóloga, ya van a pensar que estoy embarazada. ¿Cuál sería un espacio ideal? Bueno, por ejemplo, en el SIC se están haciendo talleres. Se cuenta con un espacio importante, un Zoom, se están ampliando, se están haciendo obras, vamos a tener más consultorios. Hay una hora que está como desaprovechada y que es después del mediodía, tenemos un poquito más de espacios, así que todo es cuestión de ir organizándonos y de ir programando qué es lo que queremos y por ahí tener el apoyo de profesionales como para que tengan que nos den un poquito de su tiempo para poder trabajar con adolescentes. Yo creo que es interdisciplinario, no nadie solito puede hacer todo el trabajo. Y yo creo que también en cada espacio donde circulen adolescentes, en cualquier espacio, digamos, en el club, en la escuela, en el comisión de fomento, donde sea que circulen los adolescentes, me parece que no está mal poder tener esos espacios. Sí, también tiene que haber folletería, porque de alguna manera ir acercando todo este tipo de información, teléfonos con los cuales se pueden comunicar. Es decir, hay cosas que ya están hechas y hay mucho por hacer. Claro, sí, como ir tomando todos estos elementos y relacionándolos, porque me parece que decías algo clave, que uno por ahí se dedica más a la asistencia, nos pasa esto en todas las áreas, ¿no? Y la prevención, como no es urgente, siempre queda atrás y no podemos como dar vuelta eso. Pero bueno, es genial escucharte esto del espacio de la consejería como un proyecto. Sí, como un proyecto, como un norte al que tenemos que ir apuntando desde todos lados. Te agradecemos un montón tu presencia y también que sepas que La Correntada, como espacio comunitario, justamente nosotros tenemos este programa, pero hay mucha gente que está participando de La Correntada. Hay un grupo también de mujeres en la cooperativa que se está armando en temas de prevención y promoción de derechos. Quizás surge también a partir de la cuestión de la violencia, porque es algo como que siempre está golpeándonos. Pero todo este trabajo comunitario también lo pensamos como una herramienta de transformación y de prevención, de articulación con el centro de salud. Así que queda el lazo con tu persona para que podamos seguir pensando y trabajando juntas. Sí, por supuesto. Queda el compromiso de crear este espacio y apenas esté todo resuelto van a ser comunicados para que puedan transmitirle a la gente qué es lo que, dónde pueden encontrarnos, qué se puede ir haciendo. Pero mientras tanto, digamos, les decimos a los chicos y a las chicas que no duden en acercarse a dónde pueden ir. Tienen todos los centros de salud, uh-huh. Y en el hospital de lunes a viernes hay consultorios, así que no tengan miedo, que puedan, que consulten, que ante la duda no suspendan el método anticonceptivo, sino que se acerquen para tener una explicación a su problema. Pero que me parece importantísimo que entiendan que tiene que haber una comunicación con los profesionales, porque más allá de que puedan tener haber tenido cierto, que lo pueden haber informado sus amigos, sus pares, sí. Siempre la palabra autorizada tiene un peso en esta cuestión. No toda la pastilla es, todos los métodos anticonceptivos van para cualquier persona. Cada uno tiene que tener el que le corresponde de acuerdo a algún problema que tenga, alguna patología de base o alguna condición particular. Sí, sí, genial, sí. Buenísimo, te agradecemos un montón nuevamente, Lidia. Yo sé que estás entre muchas cosas, entre muchas actividades hoy, de todos modos te viniste hasta acá, así que mil gracias por haber venido y ya tendremos tu voz en los siguientes momento. Programas. Sí. Perfecto, muchas gracias por convocar y bueno, espero que sí podamos seguir en comunicación para distintos temas concernientes a la salud. Dale, seguramente. Muchas gracias, Lidia.